Críticas perritas por el verdadero agente Jesús Mulleras. Esta semana en Críticas Perritas, especial Jessica Alba. Pues bueno, ¿quién es Jessica Alba? Es nuestra mujer invisible de los Cuatro Fantásticos, la mujer que tiene carita de pato y que no enseña una teta ni nada de su anatomía, pues bueno, en ninguna película. Yo llevo esperando, ni se sabe a verla algo, y nada, nunca enseña nada. When you kiss me, fever through the lights. Y bueno, ¿de qué películas vamos a hablar? Una de ellas es de Ai, que es de género de terror. ¿Nerviosa por lo de mañana? Sí, en mi vida había tenido tanto miedo. ¿De qué va de Ai? Pues bueno, de Ai es una película de terror en la cual una chica muy mona y muy invidente que toca el violín se somete a una operación y la ponen en las córneas y la ponen de todo en los ojitos y de repente, pues además de ver a sus seres queridos, a su hermana y a su asesor visual, que está muy bueno por cierto y no me acuerdo cómo se llama, pues también ve otras cosas. ¡Sorpresa! Hola, os conozco. Bienvenida a casa. ¿Reconoces mi voz? ¿Te encuentras bien? Ve a los fantasmas, además es que todo su piso está lleno de fantasmas por todos sitios. Y empieza a tener visiones que ya no son tanto fantasmas, sino como son, como que intentan prevenirla, ¿no? De cosas. Sé que tienes miedo. No te preocupes. Entonces, pues bueno, creo que la película sí que es verdad que consigue su objetivo, porque en determinados momentos llega, pues bueno, por lo menos a asustarte, a sobresaltarte, ¿no? Y bueno, no va a ningún sitio, pero es una película entretenida para los fans de Jessica Alba. Dios mío. La operación debía convertirme en alguien normal. Veo cosas que no debería ver. Ya vamos con Despierto. Despierto ya me gusta más, porque además también está muy bien acompañada ella por Hayden Christensen, que es el chico, nuestro chico Jumper, que ese chico promete escucharme, va, promete porque pues tiene material. Y bueno, ¿de qué va Despierto? Pues Despierto es bastante más terrorífica que la película anterior, porque trata, a ver cómo lo explico. Cuando te abra el pecho y saque tu corazón, hay una posibilidad real de que mueras aquí, en esta mesa. Cuando salgas de ahí, yo estaré aquí. A veces pasa que tú te vas a operar de algo y no funciona la anestesia y te enteras de todo. Y entonces creen que tú estás dormido, pero no estás dormido. No solamente escuchas a toda la gente que hay a tu alrededor, sino que sientes físicamente todo lo que te están haciendo en la operación. Empieza a contar hacia atrás desde 10, ¿quieres? 10, 9, 8, 7. El protagonista de la película, que es Hayden Christensen, pues está enamorado de Jessica Alba, que es su prometida, y entonces va a someter a una operación de corazón. Y entonces en medio de la operación, pues falla, le pasa lo que hemos dicho antes, y entonces pues tiene que aguantar todo el tema de la operación, pero la película va más allá. Oye, infiltra el corazón, pónselo y acaba con esto, ¿vale? Espera, espera, espera. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Cuál es el problema? No solamente se queda en el terror absoluto que puede ser estar inmovilizado y no poder comunicarte con los demás y además sentir en tu cuerpo, ¿no?, ese dolor no tan extremo. Además de eso hay una trama de asesinatos, es una película que da varios giros, además Jessica Alba tiene un papel al que no estamos acostumbrados a verla, pues bueno, es una película que es muy muy muy entretenida y yo desde luego sí que la recomiendo. Están intentando matarme. Esto es mentira. Es solo mi imaginación, nada más. ¿Qué coño está pasando aquí? Todo va bien. No deberías estar aquí. No confíes en él. Te está mintiendo. Lo lamento. No vas a morir. Ponte el casco. Por ahorrarte 300 euros de multa. O yo qué sé. Por lo que más quieras. Pero ponte el casco. Sí, sí, yo no digo que no, pero es que esto es un carro de la compra. En el callejón del hambre, comemos de todo. Just go for it. Bueno, y como ya veis, ha sido imposible hablar con Inma Gras, pero la verdad es que nos lo hemos pasado muy bien, pero muy bien, escuchando las críticas perritas de Jesús Mulleras. Ya sabéis, el superagente Jesús, ese que se traga todas las películas que ve en el cine y luego nos cuenta lo que le parece. Y esta noche tenemos una visita muy especial. Pero antes de darle paso a ella, quiero leeros algo que está en un blog en internet que se llama Hecho en Córdoba. A modo de presentación, os voy a leer un poquito de lo que pone, ¿no? Esto se llama El viaje de Raquel. Y dice, el momento más dulce de la noche se producía cuando Raquel entraba en el bar. Te regalaba una sonrisa que acompañaba de una piruleta, una gominola o un caramelo, también te regalo. Raquel ya por entonces, y hablo hace más de 15 años, se adelantó a los atrevimientos de Madonna, a los diseños de Gaultier y al sujetador se lo ajustaba por fuera. Llamativos sujetadores de llamativos colores, las faldas muy cortas y de cuadros. Y ahora, como esto lo estamos viendo desde internet, se ha movido todo y no hay quien lo vea. Dice, medias rojas y ligueros. El pelo de Raquel rozaba las puertas, pero las puertas no podían con la verticalidad del pelo de Raquel. La laca cumplía con su misión. Para explicarlo de algún modo, Raquel era una especie de musa o de hada cenicienta, en versión la bola de cristal, de la movida a secas, sin la majestuosidad de la mayúscula de la movida madrileña. La suya era, una belleza extravagante, cándida, futurista y romántica al mismo tiempo. Como sacada de una película de Tim Burton, Raquel recorría la noche cordobesa con una buena talega de chucherías bajo el brazo en una recreación posmoderna y galáctica de Los Reyes Magos. Después de terminar una horrible relación, me fui al M30 y pillé el borrachero y allí estaba el nene. La Raquel actual, que se apellida Winchester, es difícil de entender y explicar sin conocer cuáles fueron sus inicios. La evolución y crecimiento de cualquier creador lo determina el presente, pero se configura a lo largo de los años. Muchos son los que se pierden en la incubadora. Raquel ha resistido y ahora se muestra con una propuesta diferente, fresca y terriblemente divertida. Y además se ha hecho acompañar de ilustres veteranos de la escena musical cordobesa, de Jonka, que es como una especie de Lou Reed a la cordobesa, y de Luiso, un buen amigo, que sigue siendo el Sid Vicious de la corredera. El viaje de Raquel, en definitiva, comenzó hace muchos años y en su transcurso ha sabido nutrirse de todos los estilos y tendencias, ha superado las modas. En su particular viaje, Raquel se ha detenido algunas veces, ha esbozado parte de que es hoy, hasta llegar a la Raquel Winchester actual, maruja y gamberra, transgresora y rumbera, sutil y diferente. Pero, ¿qué pensará Raquel de todo esto? A ver, Raquel, buenas noches. Buenas, ¿qué pasa? ¿Qué tal, cómo estás? Bien, vosotros bien, ¿no? Estupendamente. Y ahora muchísimo mejor, porque estamos muchísimo mejor acompañados. Yo estoy súper contenta, con esto, ¿eh? Sí. Mi primera aparición, vamos. ¿Qué te parece esa descripción que te hace, ¿no? De maruja y gamberra, transgresora y rumbera, sutil y diferente. ¿Sabes lo que pasa? Que Salvador Gutiérrez, que es el que escribió eso, ajá, era uno de los socios del bar donde yo iba cuando yo tenía 14, 15 años. Ajá. Entonces, claro, él me pudo observar durante muchísimo tiempo. Y la verdad es que yo le había perdido la pista. Yo descubrí esto que acabas de leer, lo descubrí hace muy poco, hace menos de un mes también, uh-huh, ¿sabes? Y me quedé muerta. La verdad es que yo tengo muy buenos recuerdos de toda esa época y, en fin. O sea, que te tiene completamente pillada, vamos. Totalmente calada. Yo me quedé muerta cuando vi eso. Cuando viste, digo, bueno, sí, ¿cómo sí, es posible, no? Sí, porque además yo era súper tímida, bueno, y lo soy, súper sí, tímida, pero sí es verdad que muchas veces me da rabia no tener ni fotos, porque no tengo fotos de esa época, uh-huh, pero era un personajillo con 14 años que llevaba las botas, tenía las botas separadas por matrimonios, con gafas, unos eran las gánster, otros los no sé qué, llenas de flores. O sea, que las clasificaba las botas, ¿no? Tú decías. Sí, sí, sí, sí. Y llevaba una ropa, me la hacía yo a mano toda cosida, ¿sabes? Súper tiesa que yo estaba, me lo hacía todo desde con trapos de cocina, con lo que fuera. Y lo reconozco que era un personaje, vamos. Claro. Sí, sí. Pues tú hacías con las botas lo que yo hacía con los discos. Sí. Yo me creaba mis propias categorías. Ah, guay. Yo me cogía todos los vinilos y me los creaba por categorías. Y solo las entendía yo, claro. Luego la gente se volvía loca. Sobre todo en mi casa, que somos 7 hermanos nada más. Imagínate. Olé, mira. Luego para entender aquella categoría que había creado yo. Raros, interesantes, difíciles. O sea, imagínate. Bueno, vamos a ver. Raquel Winchester está esta noche aquí por dos razones. Una, porque presenta disco nuevo. Y esa es la excusa, te lo voy a decir así de claro, Raquel. Porque, ¿Y dos? Porque en el Callejón del Hambre nos gusta la gente que dice las cosas sin vergüenza, sin ninguna vergüenza. Yo soy muy cortada, ¿eh? Sí, sí, no te digo que tú no seas muy cortada, pero tus canciones no, ¿eh? Bueno. No, está clarísimo, vamos. Vamos, hablas de las cosas como son. Y lo primero que yo quiero saber es, ¿esas letras las haces tú? Sí. ¿Todas? Todas, todas. Vale, o sea que cuando escribes dejas de ser tímida. No, es que yo creo que no está reñido la timidez con el pensamiento. Ajá. Yo soy tímida para todo, desde para ir al supermercado hasta para sacar al perro, para todo. Pero luego, yo en mi casa, cuando escribo, pues no, en fin, estoy sola conmigo. Entonces no tengo ningún problema. Y te desmadras y puedes hablar de cualquier tema, sea el que sea. Vamos, es que no, lo que pasa que, en fin, que podría ser más bestia. Intento ser fina y metiéndole un poquito de guasa para que tampoco sea muy burro, ¿no? Ajá. Pero, vamos, las cosas son así. Sí, sí. Yo soy así, y creo que todo el mundo le llama las cosas así. Lo que pasa que no sé por qué luego en público, pues, se recatan un poco y tal, pero vamos. No, no. En casa todo el mundo habla así. Es que estoy convencido de que es así, de que la vida es así, pero luego a la hora de hacer creaciones de algún tipo, hay que ponerle palabras bonitas a todo, hay que ponerle... Sí, por ejemplo, un ejemplo, ¿vale? La famosa canción de Qué gustito para mis orejas. Oh, qué bonita. Que es preciosa. En realidad está hablando de una cosa muy clara, ¿no? Clarísima, ¿no? Pero de una forma muy... ¿Ah? Sutil. Sutil, suavecita, ¿no? Bueno, y es más, a Raimundo cuando se la pasaron se dio cuenta tarde, me parece. No me digas. Cantando. No me digas. Algo así escuché una vez. Sí, bueno. Yo pensé que era de Raimundo. No tengo información sobre eso. Es de este de los Toreros Muertos. Ah, entonces me lo creo. De Pablo Carbonell. Claro, entonces me lo creo. Sí, ese es un gamberro de mucho cuidado. Es de los que nos gustan aquí. Yo te comentaba todo esto porque tú has hecho la canción doble. ¿Cuál? Pues la de Me da igual. Ah, bueno. Que es el manual, es el manual de instrucciones para hacer exactamente el doble de lo que... Esta canción la hice yo hace como... Por lo menos esa canción tiene 12 o 13 años. Esa es de la época del marido de la carnicera. Ajá. ¿Sabes? Es de ese año que yo compuse eso. Ajá. Lo que pasa es que me apetecía sacar ahí del pasado un tema. Sí. Pero vamos, que en fin, que no creo que esté cantando nada que nadie conozca o nadie no, sepa. No. Yo creo que deberíais... Vamos a poner para empezar esta canción... de hecho no he querido poner de fondo ninguna de las canciones que tengo aquí del disco nuevo, que por cierto se llama Rutina Matrimonial. Okay. Y no he querido ponerla porque quiero que las escuchéis bien, o sea que escuchéis de verdad lo que dice la canción, ¿vale? Porque yo creo, alguno debería escoger papel y boli, porque esto es un verdadero manual de instrucciones de cómo se hace bien esto del numerito, y no digo más. Va a sonar, el numerito lo vais a saber enseguida, ahí va. Como me gusta mi arco del triunfo, ese calor. A cambio yo voy a ofrecerte mi sabor. A veces me atraganto, pero voy a brindarte canto al 69. Se necesita un chorbo, una chorba y un colchón. Que tú sabes, lavadito con jabón. No te se olvide me algo antes de empezar. 69. Siento un poco de calor y voy a chillar. Y mis piernas, tu carita van a aplastar. Y me da igual que me diga el vecino. Que me da igual, me importa un pepino. Me da igual, me da igual, me da igual. Los machos deben de tener mucho cuidado. Una emoción a veces se le va un bocado. Esconde bien los dientes, que lo tienen muy saliente y duele mi amor. Nosotras nunca nos debemos de olvidar que si nos da un arca hay que disimular. Si luego quiere un beso, dile que después de eso pues va a ser que no. Siento un poco de calor y voy a chillar, y mis piernas tu carita van a aplastar. Y me da igual que me oiga el vecino, que me da igual, me importa un pepino. Bueno, estáis en el Callejón del Hambre. A nosotros nada nos da igual, pero en este caso a ella sí le da igual, que es Raquel Winchester, y está aquí con nosotros en el Callejón del Hambre esta noche. Raquel. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué aquí tal? Estoy, aquí estoy. Pues nada, acabamos de escuchar un manual de instrucciones perfecto para saber qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Sencillo, sencillo. Sencillo, fácil de entender, ¿no? Como la vida misma. Directamente, como preguntábamos antes. Está claro que estas canciones te vienen de las cosas que te rodean, ¿no? Claro. De las cosas que hay a tu alrededor y de lo que vives. Claro. Y de tus relaciones con el sexo opuesto. De todas formas, la canción de Me da igual, en realidad, la gracia que tiene es que son cosas que todos pensamos, pero que ninguno le dice al de enfrente. Exacto. ¿Sabes? Sí. Y en este caso lo de enfrente está claro, ¿eh? Justo enfrente. Yo te preguntaba que sí, que muchas de tus canciones, uh-huh. Por lo menos el disco anterior, y aquí hay una también, ¿no? A uno tienes que sacarlo del bar o dejarle, decirle que deje de fumar o esa pelea continua. ¿Esa pelea también la tienes tú dentro de tu vida o es una...? Hombre, esa pelea la tiene todo el mundo. Ajá. Uh-huh. O sea, yo no exactamente, por ejemplo, yo tengo una canción que es No veas más flamenquín. Flamenquín se llama Mi novio. Ah. Mi novio no es un borracho ni es un alcohólico. Ya. Pero... no sé, a mí me hace gracia, yo me invento, meto mucha tal, pero que son conversaciones que yo estoy harta de escuchar. Ajá. ¿Sabes? Yo vivo en Andalucía y es que en Andalucía se habla así. Sí, sí. Entonces no son cosas totalmente que me pasen a mí a diario, pero sí son cosas que yo veo por la calle. Ajá. ¿Sabes? Pero mi chico se presta. ¿Y tu chico se deja? Se presta que le ponga su nombre a todo. Claro, porque podría decir, oye, que me estás diciendo aquí... Claro, si en realidad en mi pareja hubiera esa rutina de la que hablo, evidentemente no se prestaría ni yo lo cantaría. Vale, muy bien. Pues ya nos hemos situado con Raquel Winchester, con su disco nuevo que se llama Rutina Matrimonial, que tiene su aquel, ¿eh? Porque además la canción de Rutina Matrimonial también tiene su aquel. Es ese momento en el que ves pasar a tu chica y ya no te dice nada, ¿no? Es un momento terrible, ¿eh? Eso le pasa a todo el mundo. Es un momento terrible. En realidad es para que no pase. Yo canto para que no pase. Vale, o sea que tú cantas para que no pase. Exactamente. O sea, en realidad tus canciones son curativas o no sé cómo sí, es. Sí, claro. Algo no, así, pero ¿no? Yo te digo una cosa, dentro de lo divertido que tiene el disco, llega una pareja por mi casa y yo se la pongo y empiezan a reírse, pero acaban con una cara de haba frita. Porque empieza a removérsele todo, ¿sabes? Dios mío. Y, pero bien, eso te ha pasado de verdad. ¿El qué? Eso que estás contando. Que vino una pareja a tu casa y le pusiste el disco y terminaron... No, eso me ha pasado mil veces. El yo poner las canciones en pareja, sí. Y de repente ella te mira como diciendo, ay, esto me pasa a mí, y luego él te mira, ay, esto me pasa a mí, y al final acaban los dos con mala cara. De pues, verdad, ¿eh? Madre mía, o sea, podrías poner un consultorio matrimonial directamente. Y dice, no, la terapia, escuchar las canciones de Raquel Winchester. No, pero que es verdad que las parejas están muy rutinarias y hay que espabilarse. Sí. Que nada es eterno. Hay que moverlo todo. Sí, sí. Pues está claro, pues vamos a seguir escuchando canciones de este fantástico disco y no lo he oído todavía, solamente he oído estas que voy a poner y vale. Fijad, y ya os estoy diciendo que es un disco fantástico, solo con que se parezca a estas tres ya lo tenemos claro. Esta canción que viene ahora, que vamos a poner ahora, que se llama la de No bebas más flamenquín, está claro lo que es, ¿no? Pero esta es una rumbita, sí, una rumbita, pero... Bien marcada, ¿no? Esa es rumba. Pero rumba total, nada de rumbita flamenquito moderno, ni... No. Hombre, tú piensas que mis músicos son gitanos. Sí. O sea, que la única que no es rumbera soy yo, pero los demás... Pero vamos, que te ha salido una especie de rumba que a mí me recuerda mucho a Peré. Claro, pero es que a las cosas clásicas de Peré. Es que mis músicos son así de fantásticos. O sea, que les tienes que retener, ¿no? Porque si no se tiran ahí a la rumba. Han hecho una cosa estupenda, vamos. Bueno, pues vamos con la segunda canción, venga, ahí venga, va. Vamos. No bebas más flamenquito, hombre. Antes, cuando he entrado, la palilla esa que he visto ahí, sí me ha parecido que es la raca, ¿no? La raca de Wichita, ¿no? Explícame qué te pasa, a ningún lado te puedo llevar. Agila ya pa' la casa, que la barra no es tu hogar. Ya estás haciéndome caso, o te agarro de los pelos. Toda la noche pegar vaso, que te bebe hasta los hielos. Anda, voy a dormir la mona, que lleva torce a la coleta. Que te crees hecho persona, y estás hecho un mato beta. No bebas más flamenquine, al pavo, y no bebas más. Olvídate de los rones, anda y pide un gas. Te lo pides de naranja, te lo pides con limones. No me toques los melones, flamenquín, no me bebas más. No bebas más, flamenquín, al favor de no beber más. Olvídate de los rones, anda y pide un gas. Te lo pides de naranja, te lo pides con limones. No me toques los melones, flamenquín. Me beba más. Te se está yendo la boca, te se está viendo el plumero. Por Dios, no des mal la nota, que baile más canastero. Calla ya que charla mucho. Ya que ya da pena, cartucho que no te escucho, me voy a cortar la pena. Jesús, que es hartón de hombre, dame el vaso que te arreo. Lo tuyo no tiene nombre, vámonos pa' casa feo. No bebas más flamenquine, al favor, y no bebas más. Olvídate de los rones, anda a ver y pide sin gas. Te lo pides de naranja, te lo pides con limones. No me los melones, flamenquín, no me beban más. No beban más, flamenquín, al favor de no beber más. Olvídate de los rones, anda me pide un gas. Te lo pide de naranja, te lo pide con limones. No me toquen los melones, flamenquín, no me beban más. No beban más, flamenquín. No, hay una cosa que está clara, el alcohol no es bueno para nada, sobre todo cuando es demasiado. Pero si hay una cosa para la que no es buena, es para disfrutar con alguien. Y nos lo está contando Raquel Winchester, que nos está presentando su disco, su nuevo disco que se llama Rutina Matrimonial. Raquel. Dime. Pues nada, que está claro que no bebas más, flamenquín, ¿no? De todas formas, yo no bebo, ¿sabes? No. Y yo he sido camarera 17 años. Toma ya. O sea, que además, habrá visto de todo. Y además sin beber, o sea, sin beber y sin drogarme. Sí, sí. O sea, que sanísima. Entonces, durante 17 años he visto tanto. O sea, que tú eras como la manzana sana en medio de todo aquel lío, ¿no? Yo no pego ni con cola. Madre de Dios. O sea, nunca, pero además yo he estado trabajando en Ibiza 6 años. Sí. Y nunca jamás he tocado nada. Entonces, pues, la verdad es que cuando te tiras tantas horas todos los días viendo a gente que bebe, ya te vas quedando que bebe, con la vida de cada uno. Que se pone, que de todo. Y a mí me da una pena, la verdad. Claro. Me da pena. En exceso, porque además el alcohol crea muchos cambios de humor y en fin. Sí, sí, sí. Y que tanto rollo con el tabaco y el alcohol también entra a lo suyo, ¿eh? Pues sí, desde luego. Pero bueno, en fin. Dios mío. Bueno, yo quería preguntarte porque llevas el disco anterior y este. Y, uh-huh. y antes de eso, ¿has pues hecho ¿qué has hecho musicalmente? Porque de repente apareciste y parece como si fueras algo de ahora mismo. Sí, pero debes llevar toda la vida, ¿no? Toda la vida haciendo cosas. Y, mira, yo empecé cantando rancheras. Anda. En un café. Ajá. Estuve 3 años sola con la guitarra, ranchera antigua. Sí, y sí, luego en plan tuve una bandita, luego uh-huh. tuve un dúo que era el Chocho La Bernarda. El Chocho La Bernarda. Pero que no me conocía ni Dios, me conocían en Córdoba. Lo que pasa es que cuando me hacen entrevistas siempre me preguntan como si fuera una gran banda y en realidad hicimos 2 pueblos. ¿Sabes? Vamos, éramos 2 amigas que nos reíamos mucho y ya está. Y ya está. Súper divertido. ¿Llegasteis a grabar algo o no? Que va, pero sí, si nos llamaban el Chocho La Bernarda porque éramos un desastre. Que va, que va. Y luego, pues, Raquel Winchester, empezamos hace como 12... Bueno, yo llevo diciendo lo de los 12 años un montón de años, llevaremos ya 15, ¿sabes? Sí. Como 15 años, donde hay una maqueta que está por todos lados. Yo no la tengo, pero la he visto por el Emule, por todos lados, está. Ajá. ¿Sabes? Y luego ya pues sacamos el disco este, cuando ya metimos a los flamencos. Sí. Pues ya parece que interesa un poco. Ajá. Pero tú al principio, estas canciones ya las tenías hechas hace 12 años. La del Marido de la Carnicera, sí. Sí. Y la de Me da igual que he metido en este disco también. También. El resto no. Pero no las tenías hechas por flamenco, ¿no? No, ni por flamenco, ni... Estas son nuevas todas, menos esas dos. Sí. Anteriormente no. Tenía otro tipo de canciones que eran así más punky, no había guitarra flamenca, ni había flamencos en el grupo, vamos. Vale, era... ¿Y cómo fue esa transformación? O sea, dentro de ti, ¿no? En lenguaje musical, ¿cómo pasaste de una cosa a la otra? No, yo todo es... Mira, a mí me da igual lo que suene, yo solo sé con quién quiero estar. Ah. A ver, no sé si me explico. Ajá. A mí me da igual que el bajista toque mal, pero yo quiero que el bajista toque conmigo porque es mi amigo, ¿sabes? Ajá. Entonces, pues, nosotros teníamos una banda que era muy punk y tal, yo me eché un novio, guitarrista flamenco, nos salió un concierto, no teníamos guitarrista y digo, pues, métete tú con la guitarra y improvisas ahí, lo que sea, yo qué sé. Y salió una cosa, claro, él se trajo, se viene mi primo, que va a hacer palma, el otro, mi compadre que toca el cajón. Total, que al final aquello superó, se fue transformando, ¿no? El mundo caló, superó y aplastó el resto, lo que sonaba. Y entonces pues quedó así, fue una cosa casual total. Completamente, o sea que ni lo buscaste, ni lo pensaste. De hecho yo intento, yo no canto flamenco, vamos, yo con la voz que tengo, que flamenco voy a cantar. Está claro. Yo sigo cantando normal y los que dan el punto flamenco son ellos. Y por eso queda esa mezcla tan especial, ¿no? Ay, a mí me encanta. Tan distinta. Bueno, pues en este momento, a las 23 y 21 minutos, tengo que contaros la historia de un fracaso. Veréis, os voy a contar. O sea, es la primera vez que en el Callejón del Hambre no hemos conseguido encontrar el gustazo de la persona a la que entrevistamos. Tengo que decirle a Raquel que hemos conseguido cosas increíbles. Por ejemplo, hemos conseguido que alguien nos dé un trocito de una canción que escuchó cuando era pequeño y la hemos localizado en Ecuador. Olé. Por ejemplo, ¿no? Hemos conseguido que alguien que quería encontrar una grabación antigua de no sé qué cantante, de no sé qué dónde, de Dinamarca, pues también lo hemos encontrado. Pero sin embargo, Raquel, cuando le mandamos el correo y tal, nos dijo, bueno, yo tengo una cosa que es que, claro, resulta que tal, no sé qué, pero dice, a lo mejor lo he soñado, porque oye, nadie se acuerda. Pero escucha, la canción que te dije me la sé entera. Oye, pues espera. Espera, que la vas a cantar y la vamos a grabar. No, ni muerta. Venga, cántala. Y te pongo una que he encontrado que no veas. Ni muerta porque es una alterada total. Pero si la que yo tengo aquí es peor. Pero escucha, pero es que yo te juro que llevo años comentándosela a la gente. Bueno, pero es muy fácil, mira. Y nadie la sabe. Escúchame, este programa se graba y se pone en internet, ¿vale? Entonces, si tú nos la cantas, a lo mejor alguien en algún momento se le enciende la bombillita y dice, ah, sí, esto era... Bueno, os cuento. Esto es un anuncio. La verdad es que está de melodía súper hortera. Es una balada lenta, lentísima, y soy incapaz, te lo juro por Dios. Por Dios, inténtalo. Te lo juro que va incapaz. ¿Por qué? Te puedo decir algo de la letra. No, pero cantado. Si no, que va, que va, imposible. Aunque sea un trocito. Es que es horrible. Pero bueno, ¿y qué? Yo te digo un poco de la letra y te canto el estribillo. Venga, vale, venga. Pero es que es un coñazo. No importa, venga, es tu gustazo. Me muero. La letra dice, los chicles de Tutti Frutti me hacen... Pero lo cantaba un tío con los huevos negros, vamos, un tío grande. Los chicles de Tutti Frutti me hacen recordar aquel amor hace tanto tiempo, me trasladan a la fila 20 donde nos sentábamos, y ella con su chicle, y el estribillo era... Es que es un coñazo, ¿eh? Cántalo. De mentano, de tutti frutti, los quiero yo. Es que no me he Bueno, pues mira, yo te puedo decir que me he puesto en contacto con publicistas que se dedican a recopilar anuncios antiguos de radio, de televisión. Y no encuentran, ¿verdad? Y nadie tiene ni idea de qué es esto. Oye, lo habré soñado, pero es que mi hermana se la sabe también. ¿Tu hermana también se la sabe? Hombre, o sea, que es que de alguna... Vamos. Ahí, que la hayáis soñado los dos ya es difícil, ¿eh? Ya es difícil, por ya eso. Es difícil. Hombre, también puede ser, las canciones se pegan. Que te pongas a cantarla y ella se quede con ella en la cabeza. No. Nos la sabemos de pe a pa las dos. Bueno, pues... Y eso existía. Bueno, pues este trocito que nos has cantado a lo mejor nos sirve para encontrarlo. Bueno, mientras tanto, nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe. Mientras tanto, te voy a poner una cosa que me he encontrado. A ver. Buscando canciones, jingles de chicles, ¿eh? Porque esto es un chicle. Y me he encontrado este, que se llama Bubalú. Es un chicle de México de los 80 y por favor, escúchalo. Yo creo que merece la pena, ¿eh? Lo vamos a poner así sin desconectar el teléfono que se oiga todo. Ahí va. Ven a mí, te quiero dar bombas que te gustarán la probar. Nuevo Bubalú. Tiene un centro líquido jugoso. Su sabor es tutti frutti. Delicioso. Ven por bombas de sabor. Ven que aquí está lo mejor. Un bombazo de sabor. Nuevo Bubalú. Bueno, pues era el Bubalú de Tutti Frutti. Bueno, tiene un centro líquido, no puedas. Tiene un centro líquido delicioso de Tutti Frutti, ¿eh? No te lo pierdas. Qué fuerte, vamos, es que las canciones de chicle la verdad es que están más o malditas. Pero por completo. Bueno, pues yo tengo que decirte que este ha sido tu mini gustazo, ya que no hemos conseguido el gran gustazo. Tranquilo, el gustazo te lo he dado yo cantándote esto tan horrible. Eso quería yo que lo cantaras, a ver si así lo localizamos. Pues te puedo asegurar que lo voy a cortar y lo voy a poner como no jingle. No puedo contigo. Y lo voy a poner como jingle en el MySpace del callejón. Me muero. Para que la gente lo escuche y si alguien lo sabe, nos lo cuente. Pues soy muy cabezota. Pero es que aparte, el final de la canción era revivir el tiempo aquel, soñar en el amor me cuesta solo dos pesetas. O sea, pero todo rollo balada. Sí. Insoportable, te lo juro, era soporífera. ¿Pero por qué te gusta tanto entonces? Pues no sé, pues se me quedó grabada. Y sí, como llevo toda la vida, cuando sale alguna conversación de canciones horribles, ¿os acordáis de lo de los chicles de Tutti Frutti? Y todo el mundo se queda con cara de papa. Y dice, ¿qué? ¿Cómo? ¿Sabes? Y siempre acabo cantándola y todos mirándome muy serio. Así Dios, que... ¿Cómo lo haces? Siempre les dejas con cara de haba. Al final. Qué horror. Raquel, Dios mío. Bueno, pues otra de las cosas que hacemos en este programa, dime, después del gustazo, es que le damos la oportunidad a la persona entrevistada, en este caso a ti, uh-huh, de que diga lo que le parezca bien. Es decir, ahora tienes la radio para contarnos o decirnos lo que te apetezca. ¿Lo que me apetezca de qué? De lo que quieras. Es decir, tienes la radio para decir aquello que quieras decir, sea lo que sea. Vale. ¿Empiezo? Venga. Bueno, pues yo lo que quiero decir es que deberíamos entre todos hacer algo por la música, porque el tema está muy mal. Yo ya no estoy hablando ni de discográficas, ni de precios, ni de historias. Lo único que estoy hablando es que la gente que se dedica a la música, pues trabaja, como todo el mundo, y bueno, que yo entiendo que la cultura debería ser gratuita y toda esta historia, pero yo pago por mi barra de pan, yo pago por el libro que me leo, pago por el boli que me compro y pago por la Coca-Cola que me tomo. Entonces no entiendo por qué de repente ha corrido este rumor de que no hay que pagar por la música. Uh-huh. ¿Sabes? Yo, mira, mi disco lo he grabado yo. No sé si sabrás que no tengo ni discográfica. No lo sabía. O sea, a mí no me ha apoyado ni un guardia. Pero nadie, ¿eh? Uh-huh. Entonces, entre 8 personas, músicos profesionales, se han puesto un mono. Hemos construido un estudio en un campo, en una antigua cuadra. ¡Hostias! A ladrillo, ¿eh? Aquí los músicos que te mueres, ¿eh? Uh-huh. Y luego hemos grabado el disco, ¿sabes? Lo hemos pagado por medio de préstamos y, en fin, ha sido una fatiga increíble. La carátula del disco la he hecho yo, con mis manitas, mirando por el Google cómo se hacía, porque no tenía ni idea, y así hemos tenido que funcionar. Y el disco, además, lo hemos puesto a la venta, no sé si está a 10 o a 12 euros, según donde lo compres, ¿no? Ajá. O sea, que es que más no se puede hacer, ¿no? Pero que, en fin, que deberíamos volver a encantarnos un poco con la música, porque, en fin, hay muchísima gente haciendo música y queriendo regalar cosas, ¿no? Y no tienen oportunidad, ¿no tienen? Pues sí. Eso es mi mensaje. Yo creo que debería saber que este año se ha vendido un 20% más de música. ¿Sí? Lo que pasa es que ya no se vende en CDs. Ahora se vende por iTunes, se vende por Internet, vale, descargas legales, ¿eh? Entonces, vale, todo este rollo de las discográficas de que no están vendiendo música es mentira. Lo que pasa es que no saben que el negocio ya no está en los plásticos. Sí, pero ya no lo está que, ahí. Sí, pero si yo entiendo que las discográficas se han pasado. Sí, claro, muchísimo. O sea, yo de mi disco primero, claro, yo ganaba, pues no sé si era un 3, un 4, un 5% dividido entre todo el grupo. Dios mío. Porque nosotros éramos grupo. Papipas, entonces. Entonces, yo lo que he hecho esta vez es, venga, del 100% y empezaba a repartir entre colaboradores, gente que adelanta el dinero, gente que tal, y se puede repartir igualmente, ¿sabes? Pues claro que sí. Pues me parece muy bien lo que has dicho, y creo que el respeto por la música y por los músicos y por los creadores, sean del tipo claro, que sea, pero hay por que los tenerlo muy claro. Y por los creadores. Hay que tenerlo muy claro. Ahora lo que sí está claro es que creo que vas a presentarlo aquí, ¿no? En Madrid. Espera, estamos esperando. Sí, yo no tengo la fecha clara, pero sí. Yo creo que entre el 10 o el 15 seguramente uh-huh. lo pueda confirmar, seguramente lo confirmaré por el MySpace, bien. Que es ahora el nuevo periódico. Sí, claro. Y probablemente lo presente en Madrid, además, en Galileo, espero, por favor, que me encanta. Sí, sí, sí, sí, que es una sala estupenda y allí estaremos todos. Dios daremos Dios. Noticia de ello, y, claro. y vamos, a todos los hambrientos les diremos que hay que ir allí, a disfrutar claro. muchísimo con la música de Raquel Winchester. Bueno, Raquel, dime. Que ha sido un gustazo hablar contigo. Y a mí igual. Y que nos cantes lo del Tutti Frutti, eso ha sido fantástico, vamos. Eso va a quedar aquí como, vamos. Socorro, no me puedo creer, ya me estoy arrepintiendo. No, te preocupes, que luego va a quedar muy bien. Bueno, pues vamos a poner, para despedirte, vamos a poner la canción Rutina Matrimonial. Olé. Esa cosita que pasa cuando tu chica pasa por delante de ti, enseñando los muslitos. Sí, o tu chico, vamos, yo y digo... Y ni la miras. No, o tu chico. Yo hablo de mi parte femenina, pero que esto pasa en todas casas. Sí, hija, sí. Y pasa en todos los matrimonios y en todas las parejas, sean de lo que sean. Sí, sí. De chicos, de chicas, de chicas todas, y chicos. Todas. Da lo mismo. Pues ese momento hay que evitarlo. ¿Y total. Con qué? Pues con cosas como esta, que tiene mucha gracia. Bueno, Raquel. Venga. Un gustazo, de verdad. Y muchas gracias. A ti. Venga. Hala, y vamos. Paseo en tanga por el cuarto y en mi culo no plantan ni un ojo. Culo mona que estoy desde el parto, pa' qué si ya ni tu pantalones mojo. Tu rutina te tiene a tu cío, pipa te le curro y tu mala cara, que si más lista. Y esa chulería yo que a ti te quitaba. Que no ves que paseo mi celo, que la cirque pir tengo ya rota. De arrancarme todito los pelos pa' ser lo más suave que comió tu boca. Que no soy cualquier vecina que me ha quitado la sal. No puedo con tu rutina y esto va a acabar muy mal. Que yo siempre he sido muy fina, que yo me merezco mal. No puedo con tu rutina, rutina matrimonial. No me grites, tonta, cada momento. Me maquillo y me peino a diario. Y hasta me perfumo donde ni te cuento. Tú dijiste que iba a enamorarme. Cada día yo tendré un te quiero y mil besos y que iba a adorarme. Y ya no te acuerdas ni del misionero. Que no ves que me duele la boca de pedirte cariño y respeto. Que no ves que ando como las locas. Mañana me largo, yo te lo prometo. Que ya no hay cualquier vecina que le quita o lanza. No tu rutina y eso va a acabar. Ella siempre es fina y se merece. No puede con tu rutina, rutina matrimonial. Que ya no hay cualquier vecina que seres y estares. Basado en la obra escultórica de Víctor Pulido. Para el Callejón del Hambre. Medusa ya empezó en la facu, pero lo que más aprovecha en Sevilla es la cervecita en El Salvador y los petas. Cuando hay timbalada lo flipa con el babalú. Aunque es serena y dulce, tiene un lado bastante rebelde. Bastante rebelde. El humo negro. Bastante rebelde. Hay que ser valiente y despertar y vivir como vive la gente. Hay que ser valiente, amigo. Yo tengo que volar. No, yo no puedo quedarme aquí. Si tú quieres, quédate tú. Esta vida no es para mí. Yo quiero vivir con amor, con mi gente abajito del sol, con la ola y el amanecer, como un niño jugando otra vez, sin parar de correr. Después, canijo, ahora te toca a ti. Estoy embrujado y ladro como un perro. Yo me siento un animal, la oscuridad me puede y me lleva. Me aburro, miento. Yo solito me abro la herida. Sin idea, yo retengo el destino de mi pobre vida. Yo no quiero malos rencores, solo busco toda la salida. Libertad que me espera más allá del sol. Te digo que no, yo no puedo quedarme aquí. Si tú quieres, quédate tú. Esta vida no es para mí. Yo quiero vivir con amor, mi gente abajito del sol, con la ola y el amanecer, como un niño jugando otra vez, sin parar de correr. Sí, tan solo esperar. Busco libertad, amigo. Tengo que volar. Tengo que volar. Tengo que volar. Tengo que volar. Escribe con B, que no con Z. ¿Pero qué dices, Zenutrio? Tómalo como quiera, hombre. A mi burro le duele la cabeza. El médico le ha dicho que se compre una cerveza y pomodina la. La cervecería con B de burro. Con Z de cerveza, hombre. ¿Qué es con Z de cerveza? ¿Pero qué estás diciendo? Anda, pececillo. Ay, chaval. Todos los jueves música en vivo en La Cervecería. Navalcarnero, Constitución 8. La cervecería. Buena mesa, buena música y buena ortografía. Escribe con B, que no con Z. ¿Pero qué dices, Zenutrio? Llámalo como quiera, hombre. Jueves, 10 de la noche. 107.6 FM. Y esto que oís de fondo, esto que estáis escuchando en este momento de fondo, es una mezcla imposible debido a estas cosas que hacen las cosas de internet. Y tenemos al otro lado del teléfono a una persona que nos lo va a explicar. Esta persona es una oyente apasionada, se llama Susana Codeso y la tenemos al otro lado del teléfono esperándonos. Susana. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Bueno, os voy a presentar a Susana. Susana es una persona a la que le gusta muchísimo la música en vivo. En el Callejón del Hambre a nosotros nos encanta la música en vivo. A Susana la podéis recordar porque estuvo aquí en el programa hablando de Pepe Torres, ¿verdad, Susana? Sí. Y esta noche, sin embargo, nos va a hablar de The Fringe, que es esto que suena por aquí abajo, ¿verdad? Bueno, yo creo que estás poniendo a Deodato. Pues fíjate, sin embargo, figura Deodato como parado. Has empezado con The Fringe, pero... Y está The Fringe aquí. Por eso digo que está haciendo una mezcla imposible. Sí, ha sonado el saxo tremendo de George Garson, pero de repente has metido a Deodato pues ahí. Sea, pero bueno, oye, ha sonado bien. Por eso decía que era una mezcla imposible, completamente imposible, vamos. Es decir, pero ¿cómo se puede mezclar una cosa con la otra? Bueno, son los dos tan buenos que sería un espectáculo verles tocar juntos. Pues desde luego. Bueno, cuéntanos. ¿Cuándo viste a The Fringe y cómo fue? A ver. Me centro en The Fringe. Venga, va. Que parece porque, bueno, increíbles. Además, justo, bueno, vienen una vez al año, ajá, pueden. Yo creo que después de, estuvieron el año pasado y estuvieron solo dos días. Ya este año han estado cuatro días en Madrid y luego han estado en Valencia y en Barcelona. Uh-huh. Y desde luego yo creo que van a seguir viniendo, vamos. Es un trío, es increíble de ellas, ¿no? Te digo varias pistas solamente para que te hagas, os hagáis todos los, y tú y todos los oyentes, una idea de lo que es The Fringe. The Fringe llevan 35 años tocando juntos. 35 años. No con la formación actual, el bajista, empezaron con otro bajista, pero bueno, da igual. Son unos animales del directo y bueno, ya no George Carsone, sino todo el grupo, el batería, John Lockwood y Bob Gulotti, ¿no? Bueno, pero el caso es que tú te lo pasaste como Dios. Bueno, pero bueno. Pero de locura, ¿no? Porriada, o sea. Ahora fue, es despiporriada. Porque además es que por 10 euros luego teníamos, o sea, aparte de ver a The Fringe, que ¿sí? son unos monstruos, luego teníamos la Big Band de Bob Sams. Ah, sí. Que además, George Garzone, bueno, The Fringe, todos los tres integrantes de The Fringe, se quedaron a ver a la Big Band. Ah, qué y bueno. Claro, Bob Sands en un momento determinado, pues quedó emocionado, bueno, George Garzone. Entonces salió George Garzone y hubo un medio duelo, ¿no? Entre George Garzone y Bob Sands. ¿Hubo pique? Bueno, no pique, no. No. No, pero hubo disfrute de todos los músicos en general y pues venga, todo el público que estábamos allí. Vamos a poner un poquito, a ver si ahora le da la gana no salir a las dos cosas a la vez, ¿eh? Porque vale. esto de los reproductores de los MySpaces es fantástico, vamos, hacen lo que quieren, yeah. Ahí va. Bueno, las cosas del directo es lo que tienen, ¿no? Bueno, ya veis, ritmo endiablado, un nivel altísimo de jazz, disfrutado, pero bien disfrutado. Esto fue en el Boggy Jazz, ¿no? Esto fue en Boggy Jazz. Ajá. El vino estuvo tocando en el festival, un pequeño festival de la UPM, de la Universidad Politécnica de Madrid. Sí. El viernes. Uh-huh. El viernes, llegó el jueves y el viernes ya se metió inmerso en en el jazz, ¿no? En sus actuaciones. El sábado tocó otra, en Boggy, él solo, o sea, bueno, él solo, con su grupo de Fringe. Sí. Y el domingo descansó, entre comillas, porque no paró tampoco. ¿Como Dios? No estuvo tocando, ¿no? Porque también sí. Aprovecha. Él es mitad italiano, ¿no? Ajá. Aunque vive en Boston, él tiene sangre italiana, entonces es latino en parte, ¿no? Y cada vez que viene a Madrid, pues bueno, está pues como en su casa, ¿no? Claro. Bueno, pues tiene tan buena acogida que el hombre pues no sabe cómo agradecer tampoco, ¿no? Cómo se le trata, ¿no? Y el lunes, pues lo que pasa es que el lunes para mí era especial, porque por 10 euros podías verles a ellos y luego la Big Band, sabiendo que además iba a haber una especie de, bueno, ibas a ver a dos saxofonistas. Bueno, a dos no, porque luego estaba también Bobby Martínez y estaba, pues, mucha gente, ¿no? Bueno, un pedazo de gusto de jazz. Fue increíble. Y fue algo impresionante. Pero Susana Codeso no solamente come jazz, ¿eh? Pues en este programa comemos de todo. A ver, cuéntanos qué otra cosa viste y dónde la viste y qué te pasó. A ver. Pues vamos a ver, el pasado fin de semana había un festival de músicas del mundo. Uh-huh. Que además pues reunía bastantes actividades, se compartía con energías renovables. Sí, el Planetaria, estuvimos allí. El Planetaria. Sí. Un festival fantástico al que desgraciadamente yo no pude ir por problemas, por cosas personales. Uh-huh. Pero que yo creo que tú sí estuviste. Sí, sí, sí, sí. Yo estuve y la verdad es que disfruté muchísimo porque vimos a Libica, a Libica Drum Experience. Sí. Y bueno, aquello era un espectáculo fantástico. Eran como 10 personas en escena haciendo todo tipo de percusiones de todas las formas que te puedes imaginar: bongos, todo tipo de percusiones grandes, pequeñas, chiquititas, mínimas incluso, mezcladas con cajón, mezcladas con flamenco, una energía impresionante, ¿no? Sí, bueno. Y luego a Susila no pude verla porque, bueno, pues fui con los niños, porque había actividades para niños, y fue realmente muy bueno. Estuvimos con Seidú haciendo cachichis, que es un instrumento tradicional que sí, se hace pues como de las actividades, ¿no? Sí, como mimbre, como mimbres, ¿no? Con ¿y la batalla naval? ¿Estuviste en la batalla naval? No, la batalla naval no estuve. Estuve en el taller que dio luego Libica también de reciclaje para hacer percusiones con bidones y con cachos de cosas. Yo la verdad es que yo creo que este es el primer año que se hacía este festival. Sí, es el primer año. Y espero que el año que viene lo repitan y que lo conozca más. Sí. Que vaya más público y gente y además niños. Yo creo que habría que llevar esas cosas a niños, ¿no? Sí, sí, sí, no. De hecho, había bastantes niños, ¿eh? Claro, ¿no? Bueno, yo llevé a dos, pero había bastantes más. Está muy bien, porque aprenden, pues además estaba para que realmente, pues tanto los mayores como los niños aprendan, ¿no? Sí. Pues lo que tú estás diciendo, cómo hacer un instrumento, pues con nada, con cualquier cosa, ¿no? Sí, sí. Con un cacho de plástico, como lo hicimos allí, y con, bueno, pues corazón de bambú y corteza de bambú, que se puede hacer con mimbre exactamente igual. Pero yo quiero que me hables, porque de Planetaria hemos hablado mucho aquí. Yo quiero que me hables de ese otro concierto que fuiste a ver. Pues a ver. Como no pude ir a Planetaria, pues dije, bueno, ¿dónde puedo ir? Y en el Central había estado toda la semana de Odato Sikir, ¿no? Uh-huh. Odato Sikir, pues me encantó. Él es muy sencillo, además, luego como persona hablando con él es encantador, pero luego como músico, pues, y toda la banda que llevaba, pues el saxofonista impresionante, por ejemplo, y bueno, el percusionista se salió, o sea, de fondo estáis escuchando la canción Mamana Live. Sí, esa es dedicada a su madre y esa fue, yo creo, que la canción más emotiva, o el tema más emotivo que yo le vi, ¿no? Estaba muy emocionado, estuvo muy emocionado cuando tocó ese tema. Bueno, vamos a escuchar un poquito, venga, ahí va. Como veis, Susana Codeso no solamente es amante del jazz, es amante de todas las músicas que le traspasan, ¿no? Que le cogen y te mueven, ¿no, Susana? A ver, no, que te he perdido. De todas maneras, Deodato mete jazz, ¿eh? Sí. O sea, hace una fusión de lo que es, bueno, pues ritmos africanos, pero mezclado con jazz. Uh-huh. O sea, tiene mucho de jazz. Y luego yo, para mí, llevaba el otro día a ver en directo a Jorge Becerra, que es un percusionista brasileño. Pues, impresionante, ¿no? Sí, sí, es prodigioso, o sea, esa es la palabra para mí. Y además es que encantador, o sea, es que encima es lo que me flipa, ¿no? Que hay gente que toca, estas personas que además de ser músicos geniales, luego hablas con ellos y es que da gusto, ¿no? Y me impresionó Jorge Becerra, pero también me impresionó mucho Anders Bast, un saxofonista danés. Ajá. Uh-huh. También que llevaba, que el hombre estaba hecho polvo porque que quisiera decir algo, que la gente no fume cuando vaya a conciertos, porque afecta, bueno, ya cuando hay un cantante ni te cuento, pero es que el saxofonista estaba se ahogaba. Estaba ahogado. Sí, sí, sí. Sí, eso es muy típico. Creo que habría que hacer un llamamiento, aunque en los locales de música se deje fumar. Yo soy la primera que fumo, ¿eh? Y el otro día me di cuenta que es que no se puede, ¿sabes? Sí. Hay que intentar la hora que, o la hora y media o dos horas que dure la actuación, intentar retenerse un poco porque les afecta mucho a los músicos, ¿no? Pues sí, la verdad es que creo que sí. Podríamos tener un poquito de respeto con ellos en ese sentido, porque la verdad es que el pobre saxofonista estaba guau. Y además es que es en detrimento de la calidad de música que escuchas. Así que bueno. Pues sí, la verdad es que sí, estoy de acuerdo contigo y creo que se puede hacer ese esfuerzo sin ningún problema. Bueno, Susana, pues la verdad, estamos hambrientos de que nos sigas contando cosas de esos conciertos a los que vas. Bueno, encantado. Entonces te vamos a nombrar oyente, o no sé cómo decirlo, oyente apasionada de música. Bueno, sí. Y te vamos a nombrar la oyente apasionada del Callejón del Hambre. Venga. Y estamos dispuestos a recibir, que nos cuentes lo que quieras sobre los músicos, sobre las canciones y sobre los lugares a los que vayas. Bueno, pues yo encantada y aquí estoy para, bueno, espero que os guste lo que os cuente y uh-huh. que cada vez pues vayamos haciendo más por la música y por disfrutar y compartir experiencias, ¿no? Pues ahí estamos y ahí. Nos vamos a ir con Calla Life, que está sonando de Deodato Siquir. Venga. Y Balanço. Buenas noches, Susana. Un beso. Un beso. Thank you. En el Callejón del Hambre comemos de todo. Un dragón gris devora Londres. Cada vez que me siento en Trafalgar Square, tengo el vicio de imaginarme que, de la fuente de la izquierda, emerge un gran dragón gris con cara de pocos amigos y hambre de varios siglos. Con un par de alfileres, se prende una servilleta y, estirando el dedo meñique, empieza a devorar toda naturaleza muerta que ven sus vidriosos ojos. Después de ampliar la perspectiva de la ciudad desde este punto y mondarse los dientes con el pobre Nelson, se pierden sus pesados contoneos en dirección al Parlamento. Nadie se alarma, nadie grita, nadie presta siquiera atención. Un dragón gris devora Londres y los ingleses alardean de flema. Sus lánguidos cuerpos están a salvo. El dragón solo come edificios. Además, no soporta el ajo. Podría tener la mala suerte de ingerir a Tina. Tina es una inglesa con cara de ajo reversible. Unas veces te sonríe y te llama cariño. Otras te mira por encima del hombro en antiestética combinación de sus rasgos faciales y una se pregunta entonces si estará estreñida o si le produce alergia la máscara de metal que se pone para no tomar contacto directo con la plebe, indigna de contemplar su albino cutis. Salvando este pequeño defecto de codificación, podría decirse, parafraseando a otros ajos circundantes, que Tina es una persona agradable, considerada, generosa, noble y hasta con cierto sentido del humor. Una se vuelve a preguntar esta vez si semejante lote de sacrosantas virtudes es suficiente para condimentar una sopa. Y si los dragones son omnívoros. El rincón del gato, un lugar donde acurrucarse o soltarse el pelo, en el Callejón del Hambre. Bueno, pues esta noche de líos de teléfonos, esta noche en la que tanta gente ha visitado el callejón, esta noche Tony el Gato ha desaparecido. Pues sí, sí, tenemos aquí su tema, el tema que nos ha enviado, sabemos que se llama 10 inglesas, no sabemos más, pero es que no está. ¿Qué ha pasado? No lo sabemos. Pero vamos a poner la canción y la semana que viene que nos cuente qué es esto, porque la verdad es que empieza muy bien, tiene muy muy buen sonido. Ahí va, 10 inglesas y Tony el Gato no ha aparecido. Oye, ¿hay una bola de pelo ahí? Sí, sí. ¿Y una gata? ¿No se habrá marchado? Pues seguramente. Pero nos ha dejado esto. 10 inglesas. Pero ya le pillaremos para que nos cuente lo que es. Mi gente inglesa. cervecería en Navalcarnero ha patrocinado el Callejón del Hambre. Bueno, con la lengua afuera, con la lengua afuera hoy hemos terminado así, corriendo. Pero bueno, no podéis quejaros, la cantidad de cosas que han pasado aquí, buenas, malas, problemas, alegrías, de todo. En fin, más vivo que nunca, ya sabéis que esto continúa en el blog del Callejón, elcallejondelhambre.blogspot.com y en el MySpace, ya sabéis, myspace.com/elcallejondelhambre. Y si queréis saber qué va a pasar en la cervecería, en la Cerve para los amigos, en la próxima semana, y la otra, y la otra, y la otra... Esos jueves y esos sábados en los que hay actuaciones en vivo, solo tenéis que entrar en la página nueva del MySpace de la cervecería. Sí señor, que es la cervecería, la Cerve para los amigos. Y poco más que deciros, solo una cosa, esta canción que ha sonado del Rincón del Gato me ha gustado tanto que la semana que viene la quiero entera y quiero hablar con Tony que me cuente qué es, qué ha pasado. Tony, ¿dónde estás? Y bueno, ya sabéis, sed todo lo malos que os dejen, porque ellas siempre son más malas que vosotros. ¡Chao!